Bajo su largo sombrero escondió su cara morena, decorada por una espesa bigote gris. Con un sonido grave y caliente, con su idioma conoce a la mujer. El hombre lanzó sus gritos en la brisa. Sobre su triciclo amarillo, que empujó de una franca piel, ofreció un abanico de postres. Con colores extraños, pero que la mínima loncha podía salir a cualquiera de sus sueños. afuera, lejos de la ciudad, dormió noches y días en la ahogada laguna solitaria. Lo que forzosamente atrayó los soñadores. Pero parece que no solamente así por tiempos puros como claros. Todo que puede volar viene aquí para cantar su felicidad. No pude, no supe, solo ofrecer esta foto de mis días con chiles, maíz y tortillas. Bueno, otra.